Muy buenas noches, buen lunes, bienvenidos a Avance de Correspondencia. Esto es La Irola Irratia. Una semana más, vamos a dedicarnos a la ocupación rural, ese tema que nos trae la cabeza loca de vueltas. Este verano hay un montón de represión, se está poniendo de moda, no sabemos por qué, pero es porque seguramente la gente se está empezando a concienciar de que la vida en la ciudad no es lo más saludable. Y lo cojonudo de todo es que ya está quedando claro que no son cuatro hippies ni cuatro ocupas los que se van al campo, es un proyecto cada vez más sostenible y más solidario. Y es precisamente por eso por lo que queremos aquí contribuir desde Avance de Correspondencia a la ocupación rural. Hoy, esta noche, en Irola Irratia, tenemos a una compañera de Urniza. Ella nos va a conceder una entrevista y vamos a estar con ella a lo largo de la próxima hora, así que ir preparándoos. Lo vamos a hacer como siempre de la mano de la mejor música. Tendremos los cascos puestos y los micros encendidos en el 107.5 de la FM, nueva web de la Irola Irratia, 30 aniversario, esta mítica radio de Bilbao, irolairratia.org. Ahí tenéis los podcasts, ahí tenéis los programas de todos nuestros compañeros. Así que bueno, enseguida estamos, lo dicho, con Urniza. Urniza se queda. Urniza es el nombre de un lugar, pero también el del colectivo que lo habita. Es un proyecto de ocupación rural comunitario en el Valle del Erro, en el Pirineo Navarro. Desde septiembre de 2015 han dado vida a este baserri, abandonado por el gobierno de Navarra. Han arreglado el tejado, han realizado mejoras en el interior y mantenimiento también de sus jardines y sus campas. Pero dicen, Urniza no se trata solo de mejoras materiales y palpables. Esta carta que nos ha llegado dice algo más. Dice que Urniza trajo consigo la construcción de un sueño colectivo de autoorganización y autonomía. Trajeron con nosotras vida a un valle, cada vez más despoblado. Desde su llegada, dicen, trataron de conocer el valle, de acercarnos a las costumbres y a las gentes que ya habitaban aquí antes. Y gracias a ello podemos decir que nos sentimos parte de lo que en estas tierras sucede y que poco a poco nos hemos ganado un hueco en el corazón de muchas vecinas. Claro, sin embargo, la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, dicen en la carta, no opina igual. Por un sueño colectivo, Urniza se queda en el valle. Y así que en unos segundos tenemos aquí a la compañera, al otro lado del teléfono, respondiendo a nuestras preguntas, aquí, en Avance de Correspondencia. Bueno, pues tenemos ya al otro lado del teléfono a una compañera de Urniza. Está aquí para hablar con nosotros sobre este proyecto de ocupación rural, que en estos momentos también se halla en peligro. Y bueno, te damos la bienvenida a Laira Legratia, aquí a Avance de Correspondencia. ¿Qué ha hecho, Egunon? Gracias por invitarnos. Claro que sí. Pues como sabrás, ya hemos tenido la oportunidad de hablar con compañeros de Fraguas y de Casa Selva. Y es que tenemos especial interés de cara al verano en saber qué va a ser de vosotros y de vosotras, pues eso, en los próximos meses, porque por lo visto hay una oleada de represión contra vuestros proyectos y queremos saber todo lo concerniente al conflicto que está abierto ahora mismo. Pero claro, para hablar de eso y conocer mejor los detalles, preferimos empezar la entrevista de esta noche, pues eso, conociendo de primera mano y qué mejor que de boca propia de los miembros que tomáis parte del proyecto, pues eso, ¿de dónde viene todo esto? ¿De cómo se os ocurre en pleno siglo XXI saltar al monte y montar un proyecto de estas características? Vale, bueno, para contextualizar un poco, es verdad que Urniza es un poco distinto de Fraguas y Casa Selva, uh-huh. ¿Vale? Urniza es un baserri que, bueno, son... Urmiza en sí se considera, para el Valle de Erro, que es el ayuntamiento que nos gestiona, se considera un concejo. Y eso supone que son dos baserris, hay dos edificaciones que pertenecen también al gobierno de Navarra, y estamos como a 3 kilómetros del pueblo más grande, que es Erro, y luego pues también a 3 kilómetros tenemos otros 3 pueblos que tendrán como 5 o 6 habitantes. O sea que la carretera pasa prácticamente por la puerta, o sea que no se ve la carretera desde la puerta, hay que subir una pista de unos 200, 500 metros, pero vamos, que estamos como que no es la realidad de un pueblo abandonado en ruinas que está alejado, y como pueden ser Fraguas y Tajuelva, ¿no? Sí, y nosotros cuando claro. llegamos al Baserri, simplemente tuvimos que arreglar goteras, tuvimos que cambiar alguna viga del tejado, desbrozar, arreglar las goteras internas, volver a pintar, y ya está. Como sí que ha sido una experiencia un poco diferente. Sí que veníamos de estar buscando algo similar, pero bueno, por distintas circunstancias del grupo, que había como que combinar distintas realidades de personas que igual trabajamos a veces en la ciudad y que queremos tener contacto con movimientos políticos que viven en la urbe, pues queríamos tener un proyecto que hubiera una fácil comunicación tanto con los pueblos de alrededor como con la ciudad. Claro que sí. Y bueno, y entendiendo por pueblo eso, como tú dices, no una antigua villa o un conjunto de casas más o menos amplio, sino simplemente un par de baserris, ¿no? En las faldas de alguna ladera o algún monte. Y bueno, sí, pero también creo recordar, si no me equivoco, que también en Casaselva también se trataba en principio de una casa que habían empezado, una casa y un pajar, que habían empezado a reconstruir. Y claro, entendemos también que a través de ese primer pasito, de acercarse a las zonas rurales más deshabitadas, pues empiezas a entender pues cómo funciona eso que se ha llamado el gran éxodo rural o la despoblación. Y es precisamente que hay bastante distancia entre los habitantes de la zona y precisamente que se han roto algunos lazos que estaban ahí anteriormente. Vosotros, para hacer la pregunta ya más directa, ¿vosotros sois de Navarra, de la zona del Pirineo o de por ahí cerca, o venís de otras zonas? Vale, en el grupo no hay nadie de Navarra. Ajá, vale. Solo hay una persona euskalduna y es de Bilbao. Mira. O sea, ¿de dónde viene este grupo tan heterogéneo? Mira, pues a ver, ¿cómo explicarte? Vale, hace ya 3 años, un grupete de, bueno, hace ya 4 años, en unas vendimias en Francia, pues nos conocimos, te conocí yo con otras 2 personas que las ponen en el grupo, y ya en ese momento, pues esas personas igual vivían en Aineto o en Apizquillos, otro grupo de pastoreo en Madrid, que no están ocupando, pero están así como viviendo en un pueblo, es una cooperativa y demás, y Aineto es un pueblo que en su momento estuvo ocupado de Aragón, y tiene una cesión hace tiempo. O sea, que éramos gente que nos interesaba el mundo rural por distintas formas y nos conocemos allí en una vendimia y, bueno, pues empiezas a crear lazos de, pues hay encuentros de ocupación rural que se hacen en estas fechas, igual te interesa ir, pues tal. Y entonces, pues poco a poco te vas conociendo, te vas viendo. Ahí conocimos a otra chica que ahora ya no está en Urmiza, está de viaje. Y así pues surge como amistades de irse viendo en encuentros y hablando de que nos apetecía hacer esto. Claro. Y bueno, pues al principio quedábamos para visitar pueblos por Aragón, porque había un sector del grupo que quería vivir allí y otro sector que simplemente queríamos ayudar a esta búsqueda de este sueño. Sí. Y entonces empezamos así como a viajar por distintos pueblos, fuimos a Sieso, a Casaselva, viajamos por los pueblos de aquí de Navarra. Y intentamos entrar en una casa en Aragón, pero nos dimos cuenta que igual era muy alejada para ser solo 4. Y entonces, pues de repente nos hizo una propuesta a otra persona, que era hasta en el grupo, que estaba saliendo de otro proyecto más grande aquí en Navarra y que estaba buscando gente con la que montar un nuevo proyecto, ¿no? Sí. Entonces fue como, bueno, pues perfecto, de repente nos juntamos 5 y buscamos un espacio. Claro. La idea inicial del grupo era ocupar un espacio cercano a, o sea, en el campo, pero cercano a una carretera y demás, para hacer una especie de centro social, imitando un poco la lucha de la ciudad de crear centros sociales ocupados, que también son vivienda y que son espacios de encuentro para el barrio, pues hacer lo mismo, pero en un contexto de Navarra en el que hay muchos pueblos ocupados, pero que están igual alejados por una pista que hay que andar 2 horas y demás. Exacto, sí, sí. Están muy alejados de lo que es el movimiento social de la ciudad o el movimiento social que ocurre en los pueblos, que en el pasado, como en el Pantano de Itoiz y demás, sí que sí, había sí, más cercanía, pero que igual ahora es más complicado. Pues la idea inicial era hacer esto, una especie de centro social en el monte. Sí, sí. Hicimos una ocupación que duró 4 días, pues el contexto social y político de la zona, como que vimos que no era el idóneo, o sea, que no tenía sentido seguir con esa ocupación porque nadie nos quería allí, de los pueblos, y era la gente con la que queríamos crear estos lazos. También coincidió que el espacio que decidimos ocupar igual tenía una carga cultural para la gente del pueblo que no permitía que el proyecto que nosotros queríamos hacer saliera adelante. Esto que te estoy contando es un análisis muy personal, ¿vale? Sí, seguro sí, de que acuerdo. Si te preguntas a cada persona del grupo, va a dar una razón diferente. Que también es verdad que hay más razones, pero sí, que seguro. No me apetece igual aquí sí, seguro, contar, ¿no? Pero bueno, es el contexto, ya queda bastante claro, ¿no? Que sí, una vez que te plantas ahí no es nada idílico todo ese proceso de eso de reconocimiento mutuo o de reciprocidad de cara a los habitantes de una zona, y eso se hace complicado, supongo, a la larga. O sea, si lo puedes percibir ya desde el principio, yo entiendo que es mucho más saludable elegir otro espacio y... Bueno, el caso es que decidimos irnos de allí y nos pasamos un verano acogidos por Saspe, que es otro pueblo ocupado de aquí de Navarra, y por fin, gracias a una amiga, encontramos esta casa y, bueno, pues aquí entramos el 2 de septiembre, entramos en la casa y hasta ahora estamos. Y la historia legal es que, bueno, la casa es del Gobierno de Navarra, de Patrimonio Forestal, y el resto del terreno del Consejo está cedido para uso del ayuntamiento como tierras comunales para los ganaderos, ¿no? Ah, mira, tierras comunales, qué curioso. Sí, aquí en Navarra, bueno, en Castilla y León, por ejemplo, también sigue existiendo, aprovecho y yo meto mi cuña de donde provengo. Sí, sí. En la zona de Burgos sigue habiendo tierras comunales y aquí en Navarra también las hay. Claro, todavía existen las labores eso, pastoriles o de ganadería. Bueno, aunque estén en extinción o sean muy reducidas, pero suponemos que para esa actividad debe existir un territorio apropiado. Y aunque sean todavía casi casi vestigios de otra época, pues mira, todavía por lo visto, aunque se hayan despoblado mucho esas zonas, todavía queda algo de sí, esa relación queda. con el entorno, el territorio y demás. Oye, ¿y la casa a la que os acercáis, en qué estado se encuentra cuando llegáis ahí y os plantáis ahí dentro? Vale, eso, son 2 baserris, uno de ellos ya había una persona viviendo ahí que, bueno, hace 30, 35 años lo ocupó y consiguió como una cesión en su momento y demás. Uh-huh. Y con esta persona pues tenemos así una buena relación de vecinos, podríamos decir. Claro. Pero no forma parte del proyecto. Y luego pues la casa en la que entramos nosotros, eso tenía por dentro, tenía todavía muebles y demás que nos había dejado el antiguo forestal que utilizaba la casa como casa de verano, claro, porque esta casa se supone que es la casa que cede el gobierno de Navarra a los forestales que trabajan en la zona, pero nadie la ha solicitado desde hace muchísimos años. Entonces, eso, pues tenía goteras, no tenía calefacción, tenía alguna viga rota por la humedad. Claro. Bueno, tenía agua que viene de unos depósitos, que lo que hacemos es que junto con el vecino solemos hacer en conjunto el mantenimiento de los depósitos, de las tomas de agua, que se suelen entrar pues raíces y demás. Claro. Pero eso, tuvimos la mayor parte de las cosas que hemos hecho son de interior y son de tejado. Claro, esas son las reformas, digamos, del espacio habitable o de la casa. Luego las tierras que has dicho que son... ya no son propiedad, digamos, del ayuntamiento, sino que son más, están entendidas como terreno comunal o vecinal. ¿Esas tierras las habéis empezado también a trabajar? ¿Tenéis algún proyecto así un poco más agroecológico relacionado a vuestro proyecto de ocupación? Bueno, las tierras las compartimos con los ganaderos de la zona, que son dos, y con ellos también tenemos así buena relación. Suelen traer vacas y caballos. Cuando vienen los caballos, de hecho, los juntamos con los nuestros y hacen así su manada. Y en una zona de estas tierras comunales hemos hecho un vallado para iniciar una huerta. El año pasado ya hicimos una huerta pequeña y este año pues vamos a lanzarnos a hacerla un poco más grande. Claro. Para ver si nos da para todo el año. Pues y muy bien. Luego, como motores económicos, sí que hacemos zumo de manzana ecológico y sidra. Ah, mira, joder. Y en otro terreno que tenemos, pero que está en otro sitio, se hacen huertas en extensivo para venta a grupos de consumo y demás. Eso es. Bueno, pero pues así, estáis... en la zona de aquí, pues se intentaron poner un rebaño de cabras, pero coincidió que la solicitud de este rebaño de cabras fue más o menos a la vez de que nos llegó la carta en la que nos pedían el desahucio. Ah, claro. Entonces se ha paralizado y parece que no nos van a dar el permiso para poder tener cabras. Bueno, pues eso ya son detalles que, bueno, invitamos a los oyentes de Avance de Correspondencia que, bueno, que en el momento en el que les apetezca conocer un poco más vuestra economía, pues que os pregunten directamente a vosotras y lo conozcan de primera mano. Bueno, si te parece bien, ya conocemos un poco el entorno, un poco vuestra forma de funcionar, cómo, de dónde venís. Si te parece bien, vamos a dejar pasar unos minutitos de música y nos tomamos un respiro, ¿vale? Enseguida volvemos. Vale. Venga, pues hasta ahora, enseguida volvemos. Chao. Seguimos en Avance de Correspondencia, seguimos en la Irola Irratia. Esto es el 107.5 de la FM. Estamos con los compañeros de Urniza. Urniza se queda, nos ha llegado una carta desde el frente y estamos conociendo de primera mano los detalles de este proyecto de ocupación rural que se halla ahora mismo bajo la atenta mirada de las fuerzas del Estado. Entonces, tenemos a la compañera al otro lado del teléfono. Buenas, ¿qué tal lo llevas? Buenas, aquí seguimos. Vale, pues un poco para volver a entrar en calor con la entrevista, cuéntanos qué tienes ahora mismo, por curiosidad nada más, qué tienes delante de tu vista, o sea, ¿cómo es el paisaje de allí? Porque nosotros tenemos un muro de hormigón y de ladrillos y, claro, queremos saberlo un poco mejor. Vale, pues mira, me has pillado dando un paseo con un amigo. ¡Qué bueno, qué bueno! Estábamos paseando por... bueno, pues por los dominios de Urniza. Ajá. Bueno, para dar, poder dar con todavía mayor precisión, ¿no?, la entrevista. Claro. Qué y bueno. Bueno, pues a mi alrededor tengo un bosque de pinos de repoblación que conviven con algunos, hayas más abajo, cerca del río, pero de roble, sobre todo. Ah, qué bueno. Y pues mucho verde. Joder, claro que sí, estamos en primavera. Es que te lo hemos preguntado no por ser demasiado curiosos, sino simplemente porque también tenemos aquí un periódico que nos ha llegado hace poco en el que aparece un artículo sobre despoblación y se habla de pueblos muertos, de algunos estudios sociológicos que se han hecho últimamente y sobre todo de un par de publicaciones también que la llaman, se llaman Los Últimos, una de ellas que es de la editorial Pepitas de Calabaza. Y otra que se llama La España Vacía, que ha salido también el año pasado. Y creo que hablan también de esos traumas que han sido el éxodo del campo a la ciudad en las pasadas décadas. Y ahí dicen pues eso, que sus consecuencias están hoy más vigentes que nunca. Quería preguntaros precisamente por cómo veis a vosotros a los pocos habitantes o a lo que queda de autóctono en esa zona. ¿Lo veis como un proceso traumático para ellos el hecho de que cada vez menos gente habite esas zonas o están tranquilos en su pequeño terruño? No, o sea, en la zona del Pirineo Navarro, por ejemplo, hay una preocupación bastante fuerte por la despoblación, porque sí que es cierto que otras zonas rurales como el Baztán o así, uh-huh, tienen una población mucho más rica, pero el Prepirineo Navarro, bueno, el Pirineo Navarro está despoblándose de una forma bastante rápida. Uh-huh. Por ejemplo, hace casi un mes hay una asociación aquí que se llama Pirineo Visir y Pirineo Vivo, ajá, que se encarga principalmente, su preocupación es qué hacer contra la despoblación del Pirineo, ¿no? Claro. Y bueno, pues hice un mercado, hice una charla sobre la situación de la vivienda y claro, acudimos también a esa charla con el resto de vecinos del Pirineo y del Valle. Claro. Y era curioso porque en la mesa había jóvenes que son de aquí, o sea, son hijos de personas que viven en pueblos del Pirineo Navarro, uh-huh, y comentaban que eso, que cada vez hay menos gente, que en 50 años el 80% de la población ha descendido y que ahora ellos vivían igual en, o ellas vivían en Pamplona y estaban en Pamplona, pero les apetecía volver a su pueblo, porque es verdad que en 50 minutos, depende de qué pueblo, nosotros estamos a 40 minutos, pero un poco más lejos, pues en unos 50 minutos estás en Pamplona. Entonces mucha gente que trabaja a distancia o que trabaja a través del campo piensa en vivir en su pueblo y les es imposible porque todas las casas que hay están cerradas, están en venta, pero igual son demasiado grandes y no encontraban ni alquileres, ni conseguían que realmente les vendieran una casa. O sea, hablaban de una situación difícil incluso para los jóvenes de la zona. Claro, eso es pero sí que es cierto que si paseas por los pueblos, pues casi todas las casas están cerradas o pertenecen a un solo ganadero, que es el que vive. En cada pueblo vive solamente una persona que se dedica, bueno, en los pueblos así más cerca que tengo yo, Erro, Espinal, ya son más grandes, uh-huh, pero sí que en cada pueblo vive muy, muy pocas personas. O sea, nosotros ahora mismo, el Valle de Erro tiene 13 municipios, por así decirlo. Sí. Y nosotros somos, pues, como el séptimo más poblado, por así decirlo. Eso es. Como 10 personas. Claro, eso decíais en el comunicado y es curioso. Es una cantidad que, bueno, que solo por venir ya de fuera y pasar a repoblar de esa forma esa zona ya debe de resultar curioso, porque es que yo no me imagino que haya zonas con tanta riqueza, vamos a decir, medioambiental y con ese atractivo que incluso tiene de cara a los urbanitas, que pues eso, que haya tanto espacio y tantas posibilidades para la vida en común o para proyectos de este tipo, y que, bueno, que todavía se os ve como, digamos, un perro un poco verde a todos los que dais ese paso. Pero bueno, precisamente para eso queremos conocer vuestra opinión sobre todo esto. Por eso os preguntamos. Entonces, también queremos saber, conocer un poco más al detalle ese ente que se llama la Consejería de Medio Ambiente, ¿no? del Gobierno de Navarra, porque en otros casos hemos conocido, hemos sabido de la existencia de la CHE, que es la Confederación Hidrográfica del Ebro, o de las competencias autonómicas, por ejemplo, de La Mancha y demás, pero en el caso de Navarra, bueno, es un caso también especial, ¿no? Cuéntanos un poco más, a ver, ¿qué opinas tú de esta entidad? Vale, bueno, por un lado, me parece importante lo que has señalado de atractivo para la ciudad, un sitio como el nuestro, porque tiene bastante importancia aquí. El Valle de Erro, por el Valle de Erro pasa el Camino de Santiago, o sea, estamos pegando con los tres valles. Ah, mira. Entonces, cuando te comentaba lo de las casas vacías y demás, pues convive una situación de casas vacías con casas rurales, vamos, a una exageración. Casas rurales. Sí, un montón, me imagino, claro. Eso atrae. Entonces, eso atrae, es una zona muy interesante para el turismo. Claro. Por otro lado, lo que me preguntas en concreto de la consejería, pues bueno, la consejera de Medio Ambiente es de Bildu. O sea, para recordar un poco la situación política de Navarra, gobierno de Navarra gobierna una coalición entre Geroa Bai, Podemos, Bildu y... Izquierda Unida, ¿no? Claro. Sí, Izquierda Unida, pero que está unida a Podemos, sí. Bueno, con Podemos, sí. Entonces, es verdad que quien tiene mayor poder es Geroa Bai, que es de derechas, aunque sea independentista. Sí. Y entonces, quien manda en el gobierno de Navarra es, o sea, quien más cosas tiene es Geroa Bai, después de que luego en el Ayuntamiento de Pamplona es distinto. Ajá. Pero es en concreto la Consejería de Medio Ambiente, que es la que nos lleva a nosotros, la consejera es de Bildu. Ajá. Entonces, la situación actual, pues sí, se da una situación un tanto curiosa, ¿no? Porque vemos como en Aragón, que también está, por así decirlo, un gobierno del cambio, se está dando justo una situación que no sabemos si es casualidad de que los juicios van con el ritmo que van, pero que de repente coincide que con gobiernos supuestamente amables al cambio y a iniciativas autónomas, de repente se hace más complicado continuar la ocupación. Sí, claro, sí. En nuestro caso es muy pronto para hablar porque nos ha llegado esa primera carta de aviso de que a dos personas de la casa, de que saben que estamos ocupando, que nos hablan de que estamos en un uso indebido de la casa porque no tenemos autorización para estar en ella, que nos dan 15 días para irnos y que en caso de que tengan que proceder al desalojo, pues que nos emitirán una multa por los gastos de actuación de la foral, aparte de la multa que nos va a llegar por haber hecho este uso indebido de la casa. Joder. Entonces, le hemos puesto un recurso a esa carta con una abogada y aún no tenemos respuesta. Entonces, estamos en una situación en la que estaban hace 3 años Daguas y Casaselva. Eso es, sí. Que fue cuando les llegó esta primera carta y demás. Uh-huh. Así que en nuestro caso es pronto para hablar porque no sabemos si ahora que hemos hecho como un acercamiento con el ayuntamiento, hemos hablado con los propios forestales, que son los que gestionan la casa, como para intentar tener una relación más amable con ellos, que entiendan un poco el por qué estamos aquí y demás. Claro. Y bueno, es pronto para hablar, que no sabemos si Bildu, esta consejera, decidirá que mejor no mover más institucionalmente esto, pararlo, o por el contrario, se va a querer continuar con los desalojos como sí que está haciendo este mismo gobierno en Pamplona ciudad. Claro, claro, claro. Ahí es especialmente incisivo ese gobierno. Estamos sabiéndolo de mano de otros compis y, joder, parece que no se ha reducido nada la tensión después de la llegada a las instituciones de los llamados ayuntamientos del cambio. No parece haberse relajado, ¿no? No, no. Bueno, de hecho, coincide que ese fin de semana fueron las fiestas de Urnita y estamos así como un encuentrillo. Ajá. Y uno de los temas que se propusieron a debatir fue el tema de la ocupación con el gobierno del cambio. Y bueno, pues por las personas que vinieron se centró bastante en la situación de Navarra, aunque también se habló a nivel global. Y bueno, pues esto sí que era un tema de los que preocupaba, ¿no? Porque venía gente de la ciudad también y de otros pueblos ocupados. Entonces esto era un tema que preocupaba. Bueno, es verdad que los pueblos hasta ahora, la ocupación rural ha estado como en un plano secundario, no había desde esta fe, que fue en los 90, no había un desalojo rural. Sí, sí, eso. Bueno, a excepción de casas dentro de núcleos urbanos, que eso siempre ha ido habiendo desalojos. Sí, pero pertenecían, digamos, a eso, a municipios, aunque fuesen un poco más periféricos, por decirlo así, ¿no? No eran. Claro, claro. Claro. No eran tierras comunales o precisamente eso, propiedad de las confederaciones hidrográficas y demás, eso no era tan usual, eso es verdad. Claro, pues eso, que sí que es verdad que estamos ante una situación que solo te puedo hacer hipótesis personales porque no sabemos muy bien, ¿no? Es como claro. Ahora mismo en Misa estamos como a la espera de que respondan a este recurso, sí, y ver qué fichas podemos mover, eso de acuerdo es. A eso. Claro, claro. Y claro, bueno, y vosotros podéis alegar, aunque todavía el proceso esté un poco dando sus primeros pasos, sí que podéis alegar que el uso que hacéis de ese espacio para nada es indebido, ¿no? O sea, no, vamos, no sé si os queréis ir asociando poco a poco a algunos grandes eslóganes o grandes consignas, pero por lo que yo veo, o por lo que pueden entender también los oyentes, es que el uso que estáis haciendo es perfectamente sostenible, es bastante legítimo y que por lo tanto tenéis podéis llegar a tener, digamos, el derecho de habitar ese espacio, dadas las dificultades que hay en otros lugares, en las zonas metropolitanas y urbanas, ¿no? Claro, bueno, en un primer punto de la respuesta es esta utilización es tan debida como cualquier otra ocupación en la ciudad o en cualquier otro sitio, ¿no? Que una casa cerrada que pertenece sobre todo a una ente pública o a una gran inmobiliaria, pues simplemente el hecho de que unas personas que no tienen casa y que quieren tener su derecho a vivienda lo puedan reclamar de una manera activa, que es ocupando un espacio que está muerto. Está muerto. Entonces, con ese primer punto, para nosotras claramente ya está justificada la estancia, pero luego, aparte, sí, ese hecho de recuperar una casa, arreglarla, hacer que siga viva, instalar una calefacción como hemos hecho nosotros, adaptarla a las necesidades del siglo XXI, que tampoco tenía electricidad y nosotros hemos instalado placas solares, reavivar una cultura del pueblo, como es tener unas huertas, tener gallinas, tener animales, dar vida al campo, a crear redes con la gente que vive en los pueblos para que haya nuevas generaciones, un cuidado de los bosques, y no hay nadie aquí y esto empieza a arder, pues bueno, eso es. Forestales, pero son cuatro, no creo que den abasto sí. con todo, por ejemplo, ¿no? Claro. Sí, de hecho los compis de la selva hablaban del peligro de incendio cuando precisamente hay menos población. Es decir, que cuando se repueblan muchas zonas y se empiezan a usar y por ahí pastan los ganados o se empieza a ver la mano del ser humano, en ese momento el riesgo de incendio, vamos, se reduce drásticamente. Eso es lo que nos comentaban. Entonces, claro, al parecer puede ser peligroso vivir ahí por la moda la triste moda de los incendios forestales, pero a la vez también nos damos cuenta, y lo sabemos por boca de otros compañeros, que no, que precisamente el incendio se reduce, el riesgo de incendio se reduce cuando se repuebla la zona rural. Así que bueno, eso para que quede claro también, para que no dé lugar a equívocos o a malentendidos. Bueno, pues ya tenemos un cuadro bastante preciso de la situación. Solo nos queda una curiosidad. Como has dicho que hay gente de tantas nacionalidades y de tantas procedencias distintas, y has comentado varios proyectos o bueno, varias actividades o labores que realizáis ahí, para hacernos una idea, ¿cuántas personas frecuentan vuestro espacio, vuestro proyecto? ¿Cuántas personas vienen de visita? No, ¿cuántos vivís en esa misma zona o residís de forma habitual ahí? Y luego si quieres también decirnos cuánta gente se puede juntar a una fiesta o lo que sea, pues también. Pero digo, para hacernos una idea, el espacio habitable, o ¿cuántas personas vivís allí? Ah, vale, bueno, ahora mismo estamos viviendo 10 personas, 7 adultos y 3 peques. Bueno, una adolescente y 2 peques. Ah, mira, bueno. Y sí, no sé, vivimos también realidades diversas, ¿no? Por así decirlo, es un grupo muy heterogéneo. O sea, estamos desde personas que igual trabajamos en Iruña de una manera liberada, por así decirlo, con oficios que nos permiten estar unos días en la ciudad, otros días en casa. Claro. Con personas que trabajan exclusivamente en casa, en el sentido de que trabajan en la huerta, o por ejemplo han estado trabajando también compañeros de casa de pastores con otro vecino del pueblo, que gracias a eso también se crean unas redes de amistad y de cercanía con las personas que viven en el valle, que para nosotros son muy importantes, ¿no? Como que el hecho de vivir aquí para nosotros no simplemente era una idea de crearnos un proyecto en el que puede funcionar a nuestra manera, que también, sino poder crear esos lazos con las personas que viven más cerca, ¿no? Con claro los vecinos de alrededor, pues a veces baja del pueblo que está más arriba y tiene ganado que pasa enfrente de nuestra casa, y es un hombre que está bastante mayor, pues a veces viene a pedirnos ayuda porque se le han escapado las yeguas, él no puede recogerlas, ¿no? Pues el poder hacer eso. Joder, claro. Es una motivada de la hostia. Es también es también pues una parte de nuestro objetivo, ¿no? De vivir aquí. Claro que sí. Entonces eso, como combinan bastante realidades, ¿no? Desde eso, de trabajos más urbanos o formas de relacionarnos más urbanas, porque también tenemos mucho contacto con diversos colectivos de políticos de Iruña, pues también tenerlos con, como te he comentado, con Pirineo Visíric o simplemente con vecinos de la zona. Claro que sí. No es que respondes un poco a la pregunta, porque sí, sí. Eso supone que las visitas que recibimos aquí son tanto de personas de los otros pueblos ocupados de Navarra, que bueno, pues hay gente que va a visitarles, ¿no? Y que luego pues de paso vienen de visita a verte a ti, o los ausolanes que hacemos entre la red de pueblos ocupados, eso no lo he comentado, pero entre varios de los pueblos ocupados de Navarra, que están en el Valle de Arce, existe una red de apoyo mutuo, por la cual una vez al mes nos juntamos en cada uno de los pueblos para realizar un ausolán y también una asamblea para compartir, bueno, organizar un poco las cosas que tenemos en común, pues alguna huerta, un camión, materiales de obra y de huerta, o sea que claro. Existe también una red de apoyo entre los pueblos ocupados, pero también con la gente de los pueblos de alrededor. Entonces sí, eso, sí, aquí sí. Se combinan a veces realidades muy curiosas, pues como que de repente viene el vecino con sus hijos y a la vez están los punkis, hippies, ocupas del último pueblo del Valle de Arce en el que hay que ir en 2 horas en coche por pista, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pero es un cuadro curioso. Así se... Joder, se tiene la sensación de que no solo se está haciendo una opción vital, propia, individual, egoísta de dar el salto a la vida rural o a las aldeas rurales o a la vida un poco más cercana a la naturaleza. No solo se hace eso, sino que además se trata de incentivar o de motivar o de promover los lazos comunitarios, y es precisamente lo que has dicho. Es que no solo os habéis ido 10 hippies al monte, es que también tenéis redes de apoyo mutuo, tenéis algunos objetos, algunos utensilios o máquinas colectivizadas, también mostráis vuestro apoyo y vuestra solidaridad a los viejos autóctonos. Joder, pues eso es lo que se trata, ¿no? Para eso habéis ido allí, para eso queríais estar allí también, ¿no? Aquí te he perdido un momento. Nada, eso es porque estarás dando ya un paseo por una zona bastante remota. Si quieres, hacemos una cosa, ¿me oyes bien? Sí, ahora te oigo bien. Vale, pues vamos a dejar pasar un par de minutitos y ya enseguida volvemos con vosotros, con Urniza, aquí en Avance de Correspondencia, ¿vale? Damos final a la entrevista. Venga, pues, hasta ahora. Venga, hasta ahora. Chao. ¿Implicado en algún accidente sin que la culpa fuera suya? Si es así, necesita al siempre brillante abogado Joe Adler. ¿Joe Adler le puede ayudar? Y cuando estaba en el hospital incluso me mandaban flores. ¿Víctima de algún accidente? ¿Víctima de algún accidente? ¿Víctima de algún accidente? ¿Ha tenido algún accidente? Llame al 1-400, la línea de accidentes. Controla esto. ¿Línea de accidentes? Hola. ¿En qué le puedo ayudar? Sí, pues he tenido un accidente. ¿En serio? Sí, me he hecho una raja muy grande en el culo. Avance de correspondencia, esto es la Irola Retía. Seguimos enchufados a la ocupación rural, 107.5 de FM, Bilbao. Bueno, ya se oye ahí de fondo el viento de la zona de Urniza, el Pirineo Navarro, cerca del Valle del Erro. El proyecto de ocupación rural Urniza se queda. Aquí tenemos a la compañera al otro lado del teléfono, ¿qué tal? Buenas. Buenas, pues a ver, queríamos dar fin a esta entrevista comentando un poco de cara al verano cuáles son los objetivos inmediatos, cuáles son vuestros planes, pues si tenéis alguna agenda pues del tipo reivindicativo, así un poco más combativo, a ver si tenéis pensado, por ejemplo, se me ocurre, acudir a las jornadas de la selva que van a tener lugar dentro de, si no me equivoco, dentro de un par de semanas. No sé, ¿tenéis algo pensado vosotros en la agenda, aparte de todo el barullo de actividades que tenéis en vuestro día a día? Bueno, pues ahora mismo, sí, parte de la gente de casa ir a los encuentros de Casa Selva, uh-huh, a darles ahí apoyo. A la vez, bueno, pues habrá unos encuentros, bueno, como un mercadillo y demás en el Regaleor. Ajá. Entonces, pues otras personas de casa iremos allí. Y luego, pues de cara al verano, supongo que si al final salen estas jornadas de ocupación que están previstas para hacer en Casa Selva en julio, también parte de las personas de la casa irán allí. Por otro lado, se realizan a finales de junio en Cataluña los encuentros de mujeres boyeras y transrurales, que también tendremos ahí presencia y supongo que se está preparando, bueno, se está preparando un debate de ocupación también para juntarnos con personas de otros proyectos y hablar el tema. Sí, sí. Y por ahora, pues no tenemos, así a nivel propio, no tenemos sacada una iniciativa porque estamos un poco a la espera de qué pasa con esa segunda carta, claro, si claro, llega o no sí llega. Lo que sí que es cierto es que, bueno, las abogadas nos han dejado claro que asumamos el hecho de que una multa, mayor o menor, va a caer. Entonces sí que de cara más ya hacia septiembre, octubre, cuando la vida política y social vuelve a activarse un poco, sí, sí que tenemos pensado realizar alguna fiestecilla, encuentro, pues, tanto en Pamplona como quizás en Madrid y demás, porque aparte de tener que sacar dinero para la red de apoyo de los pueblos ocupados, también, bueno, pues para hacer caja de resistencia de esta multa y si pudiera ser, poder apoyar económicamente también a Fraguas y a Casa Selva, claro, pues sí que hay intención de sacar adelante alguna fiestecilla con algún debatillo en el que se pueda hablar de estos temas. Claro que y sí. Y bueno, pues ahí ya os iremos informando de muy cómo bien es la agenda. Sí, sí, pues tenéis, bueno, parecía que no, pero sí, sí, tenéis la agenda bastante repletita, a pesar de que no todas las cosas que vayáis a hacer no sean directamente ahí en Urniza, pero sí, por lo visto la red ya de apoyo mutuo y solidaridad en cuanto a la ocupación rural y problemas derivados de ella parece que está bastante establecida, o por lo menos hay comunicación, digamos, y eso nos alegra, bueno, para un medio como nosotros también es estimulante, así que intentaremos en la medida de lo posible pues seguir en contacto con vuestros proyectos y vuestras luchas, y bueno, también para que los oyentes tengan claro en qué puede quedar todo esto, sí que nos gustaría que para los proyectos que sean abiertos o que sean directamente políticos, reivindicativos y demás, pues que dejásemos un blog o una dirección de web para que la gente se pueda enterar. ¿Vosotros dónde soléis subir la información? ¿Usáis también el WordPress de Aldeas Rurales? O es que no lo recuerdo bien. Si nos lo puedes decir tú mejor. Pues bueno, creo que, o sea, que Casa Selva creo que tiene su propio blog. Uh-huh. Y no sé si ya han sacado uno de Pueblos Vivos. Pero nosotros ahora mismo no estamos usando nada de eso porque estamos como bastante a la espera. Vale, vale, vale. Pero si a alguien le interesa conocernos o ponerse en contacto o demás, pues nos pueden escribir a urnizacolectivo@gmail.com. Vale, perfecto. Y ahí más directamente pues nos vamos juntando. Sí que es cierto que al final entre todos los pueblos, bueno, al final la ocupación total y los movimientos sociales en el campo son lo mismo que la ciudad, ¿no? Y me apetecía decirlo, que al final todos formamos parte de lo mismo. El más perdido del Pirineo subiendo en una pista de 2-3 horas en coche, al final somos lo mismo que los que están en el centro de Bilbao, en dentro de Madrid o de Barcelona. Claro, sí, sí. Somos el mismo movimiento con una reflexión más directa o menos indirecta, pero que al final el avance del capitalismo y de la derecha que consigue vivir en Europa nos va a afectar igual. Eso así es. Es verdad, sí. Que es igual, es un momento de estar fuertes entre todas. Eso es. Sí, vale. Pues pues eso, le remitimos a los oyentes por si quieren saber algo más a la dirección que has dicho. Y bueno, pues joder, ya tenemos bastante claro cómo os va por allí. Y esa era una de las tareas que teníamos pendientes antes de acabar la temporada aquí en Avance de Correspondencia. Si quieres decir algo más, enviar alguna carta, estás en el momento adecuado. ¿Algo más que quieras comentar sobre la ocupación rural, sobre vuestro proyecto, sobre los movimientos sociales actuales? Pues bueno, pues nada, recordar que el 25 es el juicio de la selva y que está todo el mundo invitado a acudir a apoyar a la selva y a quedarse a los otros dos días que eran ahí, que coincide con sus fiestas. Sí, eso es. Y que han preparado así unas jornadas reivindicativas. Y nada, pues agradeceros que nos hayáis llamado y que eso, que al final que estamos todas en la misma lucha, resistimos a este aluvión de represión y cárcel que parece que quieren hacernos en el nuevo terrorismo del Estado. Sí, sí, sí. Terrorismo rural. Gracias por habernos acordado. No, hombre, gracias a vosotros por estar ahí, claro que sí. Y eso, que sepan los oyentes que Urniza, Fraguas, la selva se van a quedar y que el verano, el largo verano de la anarquía que nos queda por delante va a ser precisamente eso, bastante largo. Así que muchísimas gracias a vosotras. Seguimos en contacto, ¿vale? Vale, pues mil esker. Vale, mil esker, Suri. Un abrazo. Agur. Agur. Hasta aquí el avance de correspondencia de esta semana. Hemos tenido a la compañera de Urniza con nosotros en este lunes 15 de mayo de 2017. Vamos a ir poco a poco echando la presión hacia abajo y os dejamos con Sipping News, como siempre. Como bien sabrán los oyentes de Avance de Correspondencia, estamos dedicando los últimos programas de la temporada a la ocupación rural y precisamente al conflicto que están teniendo algunos de los compañeros de la península. Estuvimos en Fraguas, en Guadalajara, Estuvimos en Casa Selva, en Huesca. Hoy hemos estado en Urniza, en el Pirineo Navarro, cerca del Valle del Lerno. Nos ha dejado bastante tranquilos, todo hay que decirlo, la compañera, porque ya sabemos que más allá de nuestra iniciativa, más allá de la comunicación, ahí ya existe de facto una red de solidaridad y de apoyo mutuo en torno a esta problemática. Así que, bueno, nosotros hemos contribuido en la medida de lo posible a que haya ese flujo, ese canal de comunicación de clase, no lo olvidemos. Así que vamos a ir, como decimos, dejando poco a poco ya lado a los siguientes programas, al resto de los mensajes comunicativos, que la comunicación siga fluyendo. Hasta la semana que viene.